llama hoy me vuelve a despertar. Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar. Que vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis, noches y amantes de este mundo loco y errante, no vas a volver y yo sufriré resignado al ver que lo nuestro fue fábula de un pobre tonto que siempre te amó y que sus puertas nunca más cerró con la esperanza de volverte a ver. Ahogando a Dios le pido me devuelvas tu querer.